El niño de la cruz. Tocaban las 6 de la mañana cuando 6 amigos se reúnen en la plaza del pueblo, cargados con su equipaje. Esperan pasar un fin de semana acampados en un pueblecito abandonado del Pirineo aragonés. Julia, Jacinto, Alba, Pablo, Marta y Alejandro son compañeros de universidad y todos ellos estudian ciencias de la información. Hacia las 12 del mediodía llegan a su destino. Descargan las mochilas, montan las tiendas de campaña y salen a visitar el pueblo. Alba comenta que tiene una sensación rara en la boca del estómago, a lo que sus compañeros le explican que es el cansancio del viaje. ¿No será que te dan miedo los pueblos abandonados? Dijo Marta con un tono burlón. No tengo por qué tener miedo, contestó Alba algo enfadada. En aquel momento intervino Alejandro en la conversación. Las chicas sois todas unas miedicas. Venga, basta de chismes que tenemos que explorar el pueblo, dijo Pablo. A la media hora de estar caminando sin rumbo, se adentran en el pueblo y encuentran un cementerio, al que, como no, como buenos informadores, van a explorar. Mientras caminaban, una fría brisa les helaba el cuerpo. Y al tiempo que leían las esquelas de las lápidas, tenían todos escalofríos. Hubo un momento en el que el grupo se separa. Alba, que continuaba con su malestar, se queda extrañada al ver a un niño frente a una de las lápidas. ¿Te has perdido? Pregunta Alba. No, responde el niño. No parecía muy preocupado por estar allí solo. ¿Y tus padres? Estarán preocupados, dijo Alba. No lo creo. Saben perfectamente que estoy aquí, respondió el chaval. Alba sentía verdadera curiosidad por aquel niño. Se quedaba hipnotizada cuando escuchaba su voz. Alba, ¿qué haces ahí? Preguntó Alejandro. Hola, Alex. Estaba hablando con ese chaval, respondió Alba. ¿Qué chaval? Dijo Alejandro con cara de asombro. Cuando Alba se giró, ya no había nadie. Pero si estaba aquí mismo. En ese momento, Alejandro le comentó que la había visto hablar solo. Un tremendo escalofrío recorrió el cuerpo de Alba. Será mejor que busquemos a los demás y no vayamos de aquí, dijo Alba. Al reunirse con los demás, les contaron la historia y en vez de volver a un lugar donde tenían las tiendas de campaña, decidieron buscar al niño. Cuando llegaron frente a la tumba donde Alba estuvo hablando con Chico, ésta pidió a sus compañeros que se alejaran unos metros. Al cabo de unos segundos, y como por arte de magia, apareció el chaval jugando con una pelota. ¿Quién eres? Le preguntó Alba. Me llamo Carlos Gómez Pérez. ¿Por qué estás aquí? Dijo Alba. El niño señaló una lápida, a la cual Alba fue a ver con rapidez. Se podía leer con claridad un nombre en la lápida. Carlos Gómez Pérez, fallecido a los 7 años. Alba no lo podía creer. Había descubierto sus poderes para comunicarse con los muertos. Sin decirle nada al chaval, dio media vuelta y se fue con sus compañeros. ¿Por qué hablaba sola? Preguntaron sus amigos. La respuesta fue silencio por parte de Alba. Al caer el sol, decidieron volver a su lugar de acampada para descansar, porque habían pasado muchas cosas desde que habían llegado a este pueblo tan peculiar. Al llegar, todos escucharon esa brisa, que fue la misma que sintieron unas horas antes, en aquel cementerio abandonado. Después de cenar, se sentaron todos alrededor de la hoguera, y a Pablo se le ocurrió contar historias de miedo. Todos dijeron que sí, excepto Alba. Después de las historias, todos se fueron a dormir, y mientras dormían, Alba salió a tomar el aire. Se sentía agobiado por su nuevo descubrimiento y quería reflexionar y estar sola unos momentos. Continuaba con la sensación extraña. No hacía más que pensar en el niño del cementerio. Ese niño era la respuesta a todas sus preguntas. ¿Por qué ella? ¿Por qué él había elegido a ella para comunicarse con los vivos? De repente, sintió que alguien se acercaba entre las sombras. Hola otra vez, dijo el niño con los ojos encharcados. ¿Por qué lloras? Le preguntó Alba con lástima. Tienes que ayudarme. Quiero hablar con mi hermano, pero él no me hace caso, dijo el niño. ¿Y cómo se llama tu hermano? Preguntó Alba con los nervios a flor de piel. Se llama Jacinto. Jacinto Pérez Gómez. Alba quedó paralizada por unos momentos. El niño que lloraba desconsoladamente resultó ser el hermano pequeño de Jacinto, su amigo y su anterior pareja. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de luz, Alba se dirige a la tienda donde dormía Jacinto. Despierta, por favor. ¿Qué pasa? Pregunta Jacinto. Tengo que hablar contigo, dice Alba. Aprovechando que todos los demás dormían, Alba le cuenta la historia a Jacinto y le comenta que sus padres tuvieron un hijo llamado Carlos. Él, incrédulo, piensa que Alba está medio loca. Esta le da detalles que solo él conocía de sus padres. Al final, Jacinto accede a hablar con Carlos el mismo día por la tarde. Bueno, creo que deberíamos despertar a los demás, dijo Alba. Cuando todos se levantan y Marta se percata que Pablo todavía no se había levantado. ¿Alguien puede ir a despertar a Pablo? Es la hora del desayuno, dijo Marta con un tono enfadado. ¿Dónde está Pablo? En su tienda de campaña no está, y sus cosas tampoco, dijo Alejandro asustado. Nos ha dado plantones y ha ido sin avisar, dijo Jacinto con un tono de enfado y preocupación al mismo tiempo. Deberíamos ir a buscarlo. Puede ser que no se haya ido porque haya querido, dijo Alba con tono de misterio. Todos pensaron en lo que dijo Alba unos instantes y salieron en busca de Pablo. Tras caminar y llegar al cementerio, encontraron la mochila de Pablo encima de una lápida, pero no encima de una cualquiera, encima de la de los padres del niño misterioso que lloraba y que hablaba con Alba. En ese instante fue cuando a todos les recorrió un escalofrío por el cuerpo y se volvieron de un color pálido. Entonces fue cuando sonó el despertador y todos abrieron los ojos. Estaban todos en sus habitaciones, con las mochilas preparadas, para salir al que sería el más divertido fin de semana de sus vidas, aunque un tanto misterioso, porque todos habían soñado exactamente lo mismo.